Mira, Tito, soy la fundadora de Con Vos. En este momento ya no soy la titular, hay otras compañeras que tienen la titularidad. Y consternada por esta noticia, ¿no? Que realmente es, cuando uno dice que el machismo mata, parece que las mujeres exageramos y nos siguen matando día a día. Lo que es interesante es que en la Convención de Belén do Pará, que ya tiene 26, 27 años, ¿sí? El año pasado, durante años, se hizo toda una reformulación de la convención, ¿sí? Porque había que actualizarla a la convención. Y ahí ya se quedó como esclarecido que había muchas formas de femicidio, pueden ser llamados indirectos, tal como el caso de las mujeres muertas por abortos clandestinos o por los abusos sexuales seguidos de suicidio. Así que en esta consideración, la muerte de esta joven, sí, connotaría femicidio. Y ojalá sea gratulada de esta forma y juzgado de esta forma, ¿sí? Porque la perversión fue muy grande y fue todo, y trascendió a Diego Concha, sino también a sus contactos que fueron los instrumentos de presión sobre ella. Claro. Bueno, el abogado, decíamos recién lo que ha declarado. Estamos hablando del doctor Nagy, dice: no pudo superar la secuela psicológica que le produjo este asalto sexual. Y esto tremendo, ¿no? Esta denuncia de que además dijo esta mujer que se sintió intimidada por otro bombero, y además estamos leyendo nuevamente esto textualmente, la sospecha de que tenía un vínculo con este hombre que tenía un cargo de mucho poder en el Funcionario, gobierno claro. y mucha mucha visibilidad pública, Ruth, mucha pantalla, mucho micrófono, no, o sea, no era un cualunque, no era No, no, para nada. no es, digamos, esta persona, que bueno, Sí, rápidamente fue claramente. detenido, pero fíjate vos, fíjese usted que nos está escuchando las consecuencias, ¿no? Sí, fue un abuso de poder muy perverso. Y vos sabés que para algunas autoras, el abuso sexual también se lo considera una forma de femicidio, porque es una forma de matarte en vida, porque el daño, si bien es posible superarse, el daño muchas veces es irreparable y mucho más irreparable aún cuando no hay justicia, ¿sí? Porque en estos casos, ¿qué sería lo correcto? Es que haya justicia y reparación. Y por lo general se apela más a la justicia y no a la reparación. La reparación únicamente puede ser económica, no hay otro tipo de reparación, que es la credibilidad de la víctima y la reparación económica, por todo el costo que tiene después en tratamiento, en cambiarse de casa, en perder el trabajo, perder las amistades, quedarse aislada, sufrir intimidación, es un costo económico y social muy grande. Sí. Pero lamentablemente seguimos viendo, mira, el mes de enero tenemos tres femicidios, la mujer esta que murió desangrada porque la abandonó su compañero, ahora este caso, realmente estamos frente a una ruptura de contrato social donde ya no hay límite, no hay límite ya, ¿sí? Entonces esto yo creo que esto potencia el trabajo de las organizaciones sociales en seguir trabajando por la causa que abogamos, que es prevenir la ley Micaela y que es la aplicación de la ley de salud integral y seguir trabajando en prevención porque ya comenzamos mal el año. Claro, y bueno, también lo que plantea el abogado, bueno, vos decías acerca de cómo resarcir esto, pero bueno, lo que se plantea es el cambio de carátula Exactamente. para agravar la situación procesal de esta persona que estamos hablando, citando otros antecedentes, como por ejemplo el caso Satya, ¿no? Que fue algo similar, abusada nada más y nada menos que por su padre y también que bueno, decidió terminar con su vida después, ¿no? Sí. El caso Satya es un caso paradigmático por varios motivos. Por un lado, por la lentitud de las instituciones en resolver la situación de la víctima, por no darle el resguardo que necesitaba, por no darle credibilidad y por frenar la acción de la justicia, que llegó al desenlace que tuvo. Porque si la justicia hubiera actuado adecuadamente, seguramente Satya estaría con nosotros hoy. Por un lado, ese detalle, que no es un detalle menor en los casos de abuso, que es muy notorio cuando el abusador es cuando se trata de un incesto paterno-filial, las causas se demoran. Cuando el abusador es un extraño a la familia, las causas tienen más rápida solución, ¿sí? Es porque hay todo un sistema judicial patriarcal que hace alianza con los agresores, sí, con sus abogados, sí. Entonces vuelvo al caso Satya, paradigmático por la situación en que se desencadena por no la falta de acción de la justicia y por el cambio de carátula y por la sentencia que tuvo el agresor, sí. Entonces yo creo que es un antecedente muy bueno para seguir el caso este. Claro, y además la forma de informarlo, Ruth, ¿no? De plantearlo, de escribirlo, bueno, fue anunciado, informado primero en los medios gráficos, ¿no? Acá apuntamos de que esta persona no murió, la mataron, digamos, ¿no? Exactamente. Si bien tomó esa decisión de ella, pero bueno, la mató, sí. Todo esto que estamos contando, ¿no? Bueno, pero eso que vos decís está en común de los medios. Estaba viendo incluso en página 12, me parece, con el caso de la chiquita esta huichí, que sí. Apareció violada y degollada en Salta. Dice, apareció muerta. Bueno, no apareció muerta, la mataron. Y no es lo mismo el mensaje que se da. No es lo mismo. Claro. Bueno, pues todo un tema, vos sabés ya cómo manejan algunos los medios hegemónicos y algunos medios cómo manejan las noticias, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y lo tremendo esto, el tema de los números, de que no sean simplemente números. Reiterando, por favor, ¿cuántos femicidios llevamos ya? Hoy es 21 de enero, hemos traspasado nada más que 20 días del año nuevo. Es el año nuevo, es el nuevo año, es el primer mes del año, ¿no? Exactamente. Por favor, si seguimos con este promedio, ¿a cuánto vamos a llegar, Dios mío, a fin de año, sí. Entonces, ¿no? Aparte que hay en esta cuestión de las cifras, a nivel nacional, hay una gran cifra negra, porque únicamente se hacen las estadísticas con la información que sale en los medios. Y hay sectores muy populares donde los medios no acceden, y quedan datos en el vacío, ¿sí? Queda el vacío de las muertes seguidas por aborto clandestino, siguen las muertes sin mencionarse las muertes por suicidio, o donde no se registra el hecho. Entonces la cifra que se da dista mucho de ser la cifra real de muerte de mujeres, ¿no? Uh-huh. En Córdoba son 3 mujeres por suicidio, 1 mujer por abandono de persona, y ahora el caso de esta joven. Claro. Terrible. Claro. Bueno. Bueno, también muestra un poco, o sea, que es muy interesante, Tito, que nosotros llevamos un registro de los femicidios en Córdoba, ¿sí? Y un porcentaje muy pequeño, que no debe llegar al 20-25%, han hecho denuncias previas. Y es llamativo. Uh-huh. Está interesante poder indagar por qué no se hace la denuncia. O porque se descree en la misma, o por falta de formación, o por falta de acceso a la justicia, o porque a veces estos barrios que están tan distantes ahora, que está complicado llegar hasta el centro. Esto es todo un tema, saber por qué la mayoría de los femicidios no hay denuncias previas. Claro, claro, claro. Es muy interesante esto, porque uno puede pensar de que pueden ser al revés las cuestiones, ¿no? De que previo han habido muchas denuncias, pero no. En estos últimos números voy a decir que hay todo lo contrario, pocas denuncias, entonces. Sí, en porcentaje es poco. Claro. Sí hay quienes tienen 12, 15 denuncias, pero en porcentaje el número es menor. Claro. Bueno, Ruth, muchísimas gracias, como siempre, por el aporte. Lamentamos que tengamos que hablar de esto, pero bueno, invitamos a reflexionar y a seguir muy de cerca esto, ¿no? A ver cómo va a continuar el tema de lo jurídico, lo legal, lo que se pide, el cambio de carátula y la situación procesal de este hombre. Volvemos a decir, otrora muy poderoso, con un cargo muy importante en el gobierno de Córdoba, y esta situación tristísima, no solamente pensando en esta persona, también en toda la familia y en todas las consecuencias que ha traído y que va a traer. Muchas gracias y buen día, Y a ustedes también, Tito, gracias por poner en la agenda este tema. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Chau, chau.